escribió, ni se le había ocurrido escribir una canción para la parte masculina. Así que tuvo, por supuesto, la aprobación de Julio Iglesias y la felicitación de Julio Iglesias, Romeo Santos, precisamente por haber hecho este tema, ¿no? La palabra que usó y tiene que ver como el silbato del referí, ¿viste? Cuando le dice que... Como cuando uno dice, tocando pito como milico nuevo. Le dijo Romeo, has hecho una canción para el pito, Romeo, pero que me has sorprendido, hombre. Eso fue lo que le dijo Julio Iglesias. Nos quedamos con Billy Idol, dale. Thank you. se comportó tan fría. No ha querido saber nada más de mí y solo habla de ti. Es una garantía. Esa chica es mía, casi, casi mía, y está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía, y está loca por mí, y por eso ella es mía. Vas tan sola, orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van, por no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía. Me encanta Sergio Dalma con esa chica es mía. Tengo algo de último momento que son un trabajo, ¿eh? Así que los clasificados laborales por aquí. Se necesita empleado para tareas rurales y feedlot, con experiencia, con edad de 25 a 45 años, solo con pareja. Tenés que llamar al 22-27-440725. Reitero entonces, necesitan empleado para tareas rurales y feedlot, con experiencia, de 25 a 45 años, solo con pareja, sin hijos. Tenés que llamar al 22-27-440725. Acordate que están en la 106.com. Tenemos el sector rural de la 106.com. Ahí están los clasificados laborales. Pausa. No, ¿qué tenemos? Títulos. Nos vamos. Mira ahora qué es. Dale, vamos. Entrégate, nosotros nos vamos, ¿eh? Pero ¿quién se lleva el regalo de hoy? Nos escribió Vanessa a las 9:04, rapidísimo, Se lleva el regalo de hoy. Gentileza de Aguamarina, Spa Boutique, una sesión de relax con cromoterapia. Aguamarina es experto en tratamiento de lifting, maquillaje, exfoliación corporal, depilación definitiva, circuitos de spa. Ahí está Nati. En López Serrano 3233. Podés pedir turno, 2345-686781. Felicitaciones a Vanessa, que se lleva el regalo de hoy. Tempranera, 9:04. Y nosotros, que nos vamos a la farmacia de turno. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, hoy, martes 8, Día Internacional del Gato. Farmacia de María. En tanto que en 25 de mayo está de turno hoy Farmacia Liorens. En Roque Pérez hoy de turno Farmacia Salinas. Y en General Alvear, Farmacia Molina. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. En este momento la temperatura es de 13 grados, la sensación térmica es de solo 5 por efecto del viento del sudoeste, con ráfagas de 31 kilómetros por hora. La presión 1015.0 milibares, la lluvia caída en la ciudad de Saladillo 22 milímetros, en 25 de mayo 24, en Roque Pérez 5 milímetros y en General Alvear 36 milímetros. Información, días pasados en la sede del Centro Vasco Ixaropén de Saladillo entronizaron la imagen de San Ignacio de Loyola. Fue traída por un contingente turístico que viajó desde Saladillo al País Vasco y el acto ahí fue presenciado por el mandatario comunal saladillense, el ingeniero José Luis Salomón, quien acompañó el desarrollo de la ceremonia. También Salomón, acompañado por Marcelo Tomati e Ignacio Agustín Gorri, responsables de Hacienda y Desarrollo Local, recibieron a Susana Lázari, directora de Provincia Microempresas, y suscribieron un acuerdo para promover los créditos en el medio local. Son créditos para microempresas que ya han ayudado a más 300 emprendedores a concretar proyectos. Unifican criterios para proteger la seguridad de los saladillenses. El inspector de tránsito de la Municipalidad de Saladillo, Alberto Melgarejo, brindó una charla en la sede policial en el ex edificio de La Trocha para capacitar a oficiales de la dependencia en ordenamiento y control vial, posicionamiento corporal y utilización de herramientas. Vamos a más información en esta mañana de la 106. Nos vamos a 25 de mayo, el viernes 4 de agosto. Llevaron a cabo en el Salón Blanco Municipal la etapa local del programa cultural Barlovento para mayores de 55 años, que une a 14 municipios bonaerenses y definieron los finalistas en las diferentes disciplinas. Nos vamos a la información nacional. Información que llega desde precisamente la capital federal. Internaron de urgencia a María Julia Alzogaray, está en una clínica del barrio porteño de Palermo con un cuadro agudo de anemia. Cayó granizo en el norte pampeano. Tras complicaciones por las inundaciones producidas por las precipitaciones de los últimos meses, el norte pampeano volvió a sufrir anoche condiciones meteorológicas que no acompañan a la recuperación de la zona. En el norte de la provincia de La Pampa, afectaron las tormentas con fuertes ráfagas y caída de granizo. Patricia Bullrich, que dijo no vamos a permitir una república autónoma mapuche en medio de la Argentina. La ministra de Seguridad cuestionó las violentas acciones de una agrupación de la Patagonia. Habló del tema un ex gobernador, en instantes te lo voy a estar contando. Por la interna de la barra suspendieron el partido entre Racing y Mitre de la Copa Argentina por peleas en la Guardia Imperial en un club de Avellaneda. Se jugaría la continuación el viernes a las 18. Bullrich, que dijo el camino que hemos emprendido todos los días tiene un pibe más que está preso. Ante la mirada de la gobernadora Vidal, habló sobre los jóvenes y la inseguridad. Guiño a Gallardo, de la Cruz adelantó que jugará en River. Voy a River, escribió un joven futbolista uruguayo en un comentario de Instagram. Messi bajó del segundo lugar al tercero en la clasificación de los deportistas mejor pagos. El primer lugar es para Cristiano Ronaldo, que suma 93 millones de dólares anuales, y en tercer lugar La Pulga con 80 millones de dólares. La reina Máxima de Holanda visita a su padre, que está internado en una clínica, en la clínica Fundaleu. Jorge Sorrieta está delicado por una leucemia. Escuchas telefónicas y un arrepentido complican a Minichelli. El cuñado de Devido está acusado de integrar una banda criminal dedicada al contrabando en la aduana argentina. Ofrecen recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos de Santiago Maldonado. Está destinado a aquellas personas que brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero del hombre de 28 años. Para Macri, Cristina Kirchner es casi seguro será senadora. También sostuvo que si el oficialismo gana, se acelera un plan que lleva adelante su gobierno y prometió una cosa nunca antes vista. Liberaron al profesor de matemática que estaba detenido por el asesinato de Anaí Benítez. A las 10 declaró otro sospechoso por el crimen de la adolescente, que es el profesor Leonardo Agostino, que fue liberado por falta de mérito. Maradona dijo: cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. Fox y Turner, las dueñas, intentarán limitar la difusión de los goles en las redes sociales. Del Potro superó a Isner y avanzó a la segunda ronda del Master 1000 de Montreal. El peronismo va a apelar ante la Corte la decisión de impugnar la candidatura a senador de Carlos Menem. El Banco Provincia anunció que en agosto serán dos días los que tendrán descuentos del 50% en supermercados. Das Neves dijo que los atacantes de la Casa de Chubut son delincuentes, que de mapuches no tienen nada. Recordemos que unos grupos que atacaron organismos oficiales y campos de la cordillera se van a reivindicar como parte de la resistencia ancestral mapuche. Pero el gobernador Das Neves dijo que son delincuentes comunes. Reapareció Carta Abierta y llamó a votar por Cristina Kirchner. La agrupación kirchnerista aseguró que la candidatura de la expresidenta se puede asumir en términos de esperanza. Barcelona goleó al Chapecoense con la Copa Joan Gamper en un partido lleno de emociones. Messi cambió su camiseta con Alan Ruggel, uno de los sobrevivientes de la tragedia. El Banco Central volvió a intervenir, pero no neutralizó al dólar. En instantes te cuento la cotización. Terminó la exhumación de los restos de soldados argentinos enterrados en Malvinas. Son 123 combatientes cuya lápida reza: soldado argentino, solo conocido por Dios. Índice de precios al consumidor del Congreso. La inflación en julio fue del 2,1 y lleva 14 en el acumulado anual. Nos vamos a la cotización del Banco Nación, del dólar, que no frenó su derrotero ascendente. Para la compra en este momento está cotizando 17,50. Para la venta, 17,90. Nos vamos a el pronóstico para nuestra región. Para hoy esperamos una máxima de 16 grados. Estamos a 3 de la máxima estimada para hoy, con intervalos de nubes y sol y un día muy ventoso como el que estamos viviendo, con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Para mañana, miércoles, esperamos una máxima de 16 grados, sensación térmica de 14, nubosidad de baja altura, neblinas por la mañana y viento del este con ráfagas de hasta 24 kilómetros por hora. El jueves, mucha posibilidad de que vuelvan las lluvias, 57% de probabilidad de algunas lluvias, con viento del este noreste con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Jornada lluviosa muy probablemente para este jueves, con una máxima de 16 grados. Lluvias que podrían llegar a continuar también el viernes 11 de agosto, con temperatura de 16 grados, nublado. Chaparrones por la mañana y luego nubosidad de baja altura durante el resto del día. Sábado esperamos una tendencia que nos llevará a una temperatura máxima de 17 grados y algunas nubes por la mañana, luego sol a través de nubosidad de altura por la tarde y viento del sur con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura ya está en 13 grados, la presión 1014.7 milibares, la sensación térmica es de 6 grados, hay viento del sur a 23 kilómetros por hora, te reitero, el actual 13 grados, la presión 1014.7 milibares. Nos reencontramos mañana a las 9 aquí en el aire de la 106 para estar juntos haciendo la radio. 7 de la mañana, mañana arranca Marcelo Simón. Después nos encontramos nosotros y hoy, también mañana, a partir de las 4 de la tarde, Top Hits, con Nati Ferlaíno y el repaso por los más grandes éxitos de la historia y, por supuesto, todos los hits que nos pedís a través de las redes sociales presentes en Top Hits. Nos reencontramos, claro, mañana a las 9. Pásala lindo, te espero. Chau.